Güey, sí está bien. Lo hiciste bien. No me gana la vida haciendo box. Iba a decir vocoder, no, beatbox. No me gana la vida con esto. No me gana la vida de ninguna manera. Buenas tardes, esto es Radio Bronca. Estos cinco bárbaros en la cabeza. Es 104.5 de la FM de Barcelona. Y además en radiobronca.info, en el podcast, en internet, en los sitios raros. Somos tontos, no tenemos música de fondo. ¿Por qué, amigo? ¿Por qué, cariño? ¿Por qué, hermoso? Porque Radio Bronca está en el éter cuando te pones el suéter. ¿Cómo? Porque Radio Bronca está en el éter cuando te pones el suéter. Este es el nuevo eslogan. 104.5, in your ass, I put my finger. Muy bien. ¿Te ha gustado, este ¿Te ha gustado? Es el nuevo eslogan, es el nuevo eslogan. Este, el nuevo eslogan, no, es una cuña chanquetera. La fuga de eslogan, ¿ah, sí? La fuga de eslogan. Sí, sí, este la fuga es. Fuga dislogan. Dislogan. Sí, sí, este es. Este es. Por cierto, que nos han hecho la cama, los chanquetes. Nos han hecho hay que decirles que nos habéis hecho la cama, ¿eh? Menos mal que no lo hacemos por la mañana, si no... Si no... Íbamos a tenerla, ¿eh? Íbamos a tenerla. Chanquetemeto. En fin. En fin, qué bajón. Pues no sé, pues no teníamos preparado el programa hoy, para variar. Sí, vaya, porque... vaya, no teníamos preparado el programa hoy. Son las... ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Vamos a decir esta, que me gusta a mí mucho decir esto. Son las 7 y 8 de la tarde y es el día 5 de marzo del año 2015. Que nos queda cada vez menos para el 5 del 5 del 15, que es una fecha mágica porque suma en total 25. Y... Trinco, ¿no? Pues sí, eso es. Madre mía, es que estoy intentando mirar aquí algo de pues mira, voy a poner pues, ¿chute de esperma? No, ¿por, qué, no. ¿Por qué no pones chute de esperma? No, suena muy mal, no sí, pongas. No. Cordura, criatura. Todas las cosas que acaban en ura. ¿Cordura? Cordura dura. Vale, dura. Bueno, vamos a interponer esto de música. A interponer, vamos a interponer algo de música. Bueno, pues como estábamos diciendo. Como estábamos diciendo, que esto era Cinco Bárbaros en la Cabeza, que nos escuchan también en Topota Radio, en Zaragoza. Y en que, Radio Topo, eso es. Y en eso, Radio Topo, perdón, ya lo digo directamente. Y que buenas tardes, compañero, con otra vez en pijama, intentando provocarme ira. Bien lo sabes. Ah, pues no, no. ¿No estás provocando mi ira? No suena. Toma, pues porque no suena. Eres medio pues, retardado. Pues hasta tendré que ir a por un CD para poner, claro, como estamos en versión analógica de nuevo, sabéis que estamos ahí. Seguimos con los problemas de Radio Bronca. Háganse socios, por favor, y socias, sobre todo. Claro que por sí. Por favor. Porque tenemos problemas serios de infraestructura últimamente que afortunadamente que se arreglarán, el grandísimo equipo técnico de Radio Bronca lo está arreglando. E informático. Técnico e informático. Técnico incluye a todo lo que no sea tú o yo. Que se están pegando un buen currazo. Están pegando un currazo de no te menes para que se ponga la radio otra vez en marcha de forma normal. Y no tengamos solo que vivir de las cosas en directo. Como este programa que estás escuchando, si nos estás escuchando en directo. Si no nos estás escuchando en directo, no nos escuchas en directo. Y nos está sonando el teléfono. Sí. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora que suena el teléfono? Bueno, pues voy a cogerlo mientras ¿lo tú hablas. ¿Lo coges tú? Pues venga, mira, voy a aprovechar para poner una canción, ya que estás, ¿no? Pues mira, voy a poner una canción, que a ver qué te parece. Voy a poner una canción de una banda griega. ¿Por qué? Pues porque hay muy pocas bandas griegas que se conozcan así habitualmente, ¿no? Dentro del mundete del Yarko y de la Poscosa, se conocen pocas bandas griegas. Así que voy a poner una banda que se llama One Leg Mary, que es, han sacado un nuevo disco hace relativamente poco, ha sido este mes, si no me equivoco, que se titula I, a Sea Wolf, a Madman, y sigue un poquito la estela de su anterior disco, que me pareció bastante jefe, que era como una especie de demo. Bueno, tiene un estilo ahí mezclando muchas cosas, y son de pues me parece que son de Atenas o de por ahí cerca, o de cualquier sitio así escrito con letras raras. Y bueno, este tema que vamos a poner se llama... Este tema que vamos a poner, indica a mi compañero que me ponga la canción, se llama Hunger. Os dejamos con One Leg Mary desde Grecia. We'll be right back. Pues la verdad que está muy fino este nuevo disco de One Leg Mary, la banda griega que acaban de sacar. Pues mira, veo aquí que lo sacaron el día 27 de diciembre de 2014, o sea que está todavía humeante. Y bueno, una mezcla ahí de muchas cosas que a mí me parece francamente bien. Faltan bandas así, de saber de así, de que mezclen cosas. Venga ahí, todo batiburrillo para adentro. ¿A que sí? ¿Qué suena? Ya está bien. ¿Qué suena de fondo? Pues suena como ska, mira, escucha. Escacha. ¿Qué movida es esta? ¿Qué movida no es esta? Tengo ni idea. ¿Qué movida es esta? ¿Qué movida? Tiene código de barras en el CD, ¿eh? Esto a Ian McKay le hace llorar, ¿eh? A Ian McKay. Cada vez que ve un CD con código de barras, llora. O mata a un gatito. Una de dos. Ia, será Ia McKay. Mata a un gatito. No, Ian. Perdón, hace. Ian. De, aunque perdón, cada Ia, vez, Ia cuando ve, cuando Ian McKay. Cuando Ian McKay ve un código de barras en un CD, Ia McCloud, deshoja una lechuga, porque no puede matar gatos. No puedo. Pero si no, lo mataría un gato. Ian. Sí. Tenemos aquí. ¿Tenemos una llamada? Vamos a coge la llamada. Voy a coger la llamada. Voy a subiros el SK y cojo la llamada. Dando cosica al ska, demasiado rato de ska, tío. Demasiado rato de ska. Tenemos, creo que sí que hemos. A ver, ahora sí que tenemos a un compañero en el aire. Hola, compañero. Hola, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Se me oye muy lejos. Se me oye muy lejos. Espera, que. Es que. Mira. Muy lejano. Mira, para que me oigas bien, te tengo que bajar a ti. Y cuando hables tú, me tengo que bajar a mí. ¿Así mejor? Sal de la profe. Sí, sí, sé que estás en el casal de la profe. Compañero, cuéntanos, ¿qué nos querías contar? Os quería contar de que, bueno, en primer lugar... A ver, ¿cómo lo diría? Radio Bronca ha establecido un baremo de música... A tope de puta madre. Que yo pienso que es... No es cuestionable, es... Pero es censurable. Porque es una incitación al vicio, al rock and roll, al punk, al heavy metal y su puta madre. Es que, compañero, estamos ahora con problemillas técnicos, entonces no se pueden poner repeticiones de los programas y tenemos que hacerlo solo en directo. Poner lista de música y ni siquiera tenemos emisión por internet todavía. Música, me cago en Dios, es que es aquello que es, me cago en la puta. Es que me da ganas de irme de porros con los colegas y demás todo el día, coño. Es lo que puede ser. En breve ya volveremos a tener nuestra parrilla habitual, querido oyente. Podrás volver a tu vida normal, no te preocupes. Claro. Podrás volver a buscar niños al colegio, etcétera. Claro. Pero es que esto ya es demasiado, que mucho ya digo, esto ya puede irme con los colegas de fiesta y hacer, bueno, incluso montar fiestas en mi casa y todo, con porros y marihuana y todo el rollo. O sea, es inconcebible. Y esto es, lógicamente es culpa... Una radio seria y no comercial, pero yo qué sé cómo decirlo. Más bien dicho, bueno, pues eso. Que cada vez que escucho, llevo hace una semana escuchando la pregunta y no tengo más ganas de irme de casa. Claro. Con los colegas de heavy metal. Hostia puta, coño, es que joder, me cago en Dios. Claro, compañero, fíjate, o sea que por lo menos tenemos a un oyente al que le ha venido bien que hayamos tenido los problemas técnicos para vamos, que no es más bien un cambio, es más bien un cambio de servidor sin más, básicamente, pero que nos está llevando unas semanas y veremos a ver cuándo lo podemos solucionar. No tenemos fecha fija. Un informe que le ponen un consolador ahí todo el rato, tío. O sea, es que vamos. Está sobreestimulado. Está sobreestimulado. Pobrecito. Estimulador ahí entero, ahí el coño y el culo. Joder. La tía diciendo, hostias, que me... ¿Cómo ves que...? Joder, que... Ay, los parió, ¿eh? Bueno, compañero, ¿qué nos querías contar ahora de verdad? Ah, bueno, ahora en serio. Ah, no, que ha salido la revista Café and Jet, que... La revista Café and Jet, sí. Casualmente Cataluña, el govern de la nostra Generalitat de Catalunya... Del nostre país. La companyia va privatitzar tota la sanitat pública possible. Pues sí, eso quiere, privatizarlo todo y si puede, el aire que respiramos. Pero en la sanidad, sí, con teniendo un conseller, el presidente de la patronal de hospitales ya, privados, sí, se veía venir. Tienes toda la razón. Ahí están los de Café Angel denunciándolo. ¿Oye? Hola, sí, aquí. Espera. Que te estoy presentando. Hola, ¿me escuchas? Te escuchamos perfectamente. Perfecti Wonder, eso es. Perfecti Wonder. Vale, que... Coño, crío, cojones. No, que... Básicamente va a ser esto que... Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Vale. Por teléfono, con Radio Bronca. Hola, querido niño. Estamos en Radio Bronca, sí. No te escucha, ¿no? No me los escucha. Qué pena. Está jugando a fútbol. Ah. Claro. Hay que jugar al fútbol, claro que sí. Claro que sí. Y al baloncesto. El futuro del jugador, del Barça y del Español. Y del Júpiter. La montañesa. Claro que sí. La montañesa, justamente. Pues, ahí lo has dicho, ahí lo has dado. Sí, señor. Bueno, a lo que vea. Sí. Que se ve que el tema consiste en que está, bueno, lo has citado ya el tema. Este es el Adanto, el que hace el café en dieta con la Marta Sibina. Eso es. Y no, que es que... A ver, la cuestión es que yo estaba hablando con el kiosquero del barrio que reparto yo, que soy cartero. Ajá. Por cierto. Y me ha dicho, no, es que el Ministerio de Sanidad, pues para todo el tipo de historias, pues va a derivar a las comunidades autónomas todo el tipo de lo que sea. O sea, todas las competencias sanitarias. Sí. Con lo cual diciendo, vamos a ver, esto es una invitación clara y pura y dura de que en Madrid ya se hizo con la marea blanca y todo aquel rollo. Ajá. Y en Cataluña vamos a ver exactamente lo mismo. Pasa que aquí, como tenemos el problema, no sé qué, que no damos cuenta de que nos están privatizando la sanidad de una manera alarmante. Y no hay más que hacer ver que el café en jet, que es que el de este mes, es que es flipante, es que es brutal. De una manera tan... ¿Sabes? El de este mes es que auténticamente es que es escandaloso. Pero ¿por qué la gente no dice nada, coño? Es que no entiendo, con perdón, con el palabra. O sea, ¿por qué la gente no habla de esto? Habla de que si el Bárcenas, que si el no sé qué, que si no levanta, pero joder, es que... Coño, a ver si me explico. Pues sí, tienes toda la razón, la verdad, que es un tema muy grave y que parece como no está ahí hasta que uno no se pone malo, como que parece un poco secundario y es verdad. Nos están matando, básicamente lo que hacen es matarnos, poco a poco. No, ya. Pues, como con esa canción. ¿A quién le pago yo mi... Yo pago, o sea, yo como trabajo, ¿a quién le pago la segunda sanción? Pues sí. ¿A quién estoy pagando? O sea, es que es un nido de cuervo o de vampiro. No sé qué. Aquí, o sea, yo, mi nómina, el 4% de mi nómina se va a no sé qué. Sí, pues mira, si hablas con los de Café Amiet, te dirán que el señor Ramón Bagós está llevando parte de ese 4%, que es uno de los que tiene un montón de acuerdos de todos los servicios auxiliares que se dan en sanidad, desde celadores hasta las cafeterías, la limpieza, la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso podría ser una cosa. Y el señor Xavier Crespo, diputado de CiU, que está en varias causas imputado por los escándalos del hospital de Blanes y de Calella, como bien denunciaron los de Café Amiet, con informes de 300 y pico mil euros que no están, pues mira, allí seguro que hay un poco de ese 4% tuyo. Si fuera el 3%, seguramente estaría en manos de la familia Puyol, pero al ser 4 yo creo que se reparte por varios lados. Muy bien. Bueno, compañero, no sé si quieres decirnos algo más. Con el programa. Hacer el hincapié en el tema de la ascendez. Claro que sí. Que todo el mundo se lea ahí el número de este mes de Café Amjet, porque ya los otros estaban muy bien, este más. ¿Verdad, compañero? Pues venga, oye, salud. Y por cierto, sí, que siga Radio Mundo como está, te lo juro, tío. Está molando un mogollón. O sea que... Pues de momento tienes para un ratito, sí. Tienes para un rato, la verdad. O sea que... 30 años, como uno de heavy metal, rock y demás, tío. O sea que... Muy bien, compañero. Pues venga, compañero, gracias. Hasta luego. Cierto, oye, una cosa. Venga, rápida. Si no, voy a la hora de morir. Un poquillo de punk también iría bien, Un poquillo de punk. Claro. Luego se lo decimos al ordenador que claro que sí, que lo ponga un poco de pie. Puncarra, cojones, también estaría bien. Vale, que dale, que prospero, que tal, heavy metal siempre, pero. Pero un poco de punk también. Un poco de punk también, tío. Anotamos tu petición, caballero. Sí. Y nos. Venga. Un abrazo. Confianza, que dice. Claro que sí. Un abrazo, compañero. Hasta luego. Hasta luego. Tres abrazos y tres anarquías. Ahí está. Adiós. Chao. ¡Hala! Bueno. Nuestro oyente. Qué gran intervención. Otra vez de nuestro oyente que llama desde la Plaza de Prosperidad. Enorme siempre, sí señor. Muchas gracias, querido oyente, por estas intervenciones. Y pone un temilla, ¿no? Sí, que es que ponga un tema. Pues, ya entramos en vale, en vale, voy a poner un Después tema. Después de la conversación con nuestro oyente, se lo dedicamos a él. Voy a poner un tema. Pues, no va a ser de punk y no va a ser de hi, va a ser de contratiempo. Va a ser de contratiempo, sí señora. Nos vamos a Budapest. ¿Qué te parece? ¿Cuántos grupos húngaros conoces? Pues muy pocos grupos húngaros. ¿Qué hacen en Hungría? Pues grupos no, ya te lo digo yo. Hacen otras cosas, pero no sé qué cosas exactamente. Esta banda de Budapest se llama Der Tanz y me parece un descubrimiento bastante jefe. Este disco lo sacaron en marzo del año pasado, de 2014, y a mí me ha llegado a las manos virtuales hace muy poco. Os lo podéis bajar de su Bandcamp, igual que el anterior disco que hemos puesto antes también, de los griegos One Leg Mary, también se puede bajar de su Bandcamp gratuitamente. Y vamos a poneros un tema de este pedazo de grupo que se llama Der Tanz, que ha sacado este disco que se llama Vata, con dos T's. Y este tema se llama Beginner's Bible, o sea, la Biblia para principiantes. Muy bien. Y yo voy a ver si cojo otro CD porque está más rayado. Ya lo cojo yo, a ver si tengo más acierto. Dale al play, hombre, ya, cansino. This is my gun. Down to the hole. The breath on their end makes no difference. Pues exactamente, desde Budapest. Esta banda que se llama Der Tanz, ruidista y excelente. Este disco es muy recomendable, bajárselo entero y escuchárselo lenta y rápidamente a la vez. ¿Desde Budapest? Desde Budapest, sí señor. Bueno, vamos a hablar un poco de cosas después de esta larguísima introducción al programa, de media hora que llevamos introduciendo el programa. Vamos a hablar de cosas muy jodidas, vamos a hablar de cosas mierda nazis. De mierda muy gorda, de cosas nazis, de cosas de los últimos coletazos. Insisto, los últimos coletazos del capitalismo. Tiene los días contados el capitalismo y lo sabe. Y por eso están haciendo estos últimos coletazos de represión y asesinato. Coletazos. Coletazos, exactamente. Represión y asesinato. Como esta noticia, excelente noticia, muy bien traída, que nos tiene aquí nuestro compañero, sobre ese evento de la venta de Barcelona. Hoy he visto un autobús por Barcelona en inglés, todo el puto rótulo en inglés. Por favor, un respeto a la gente de aquí. Tenemos dos idiomas maravillosos. ¿Por qué tenemos que utilizar el idioma del imperio para ponerlo en un anuncio? ¿Por qué? Pues porque está el Mobile Congress. De Cacafuti, como dijo Paloma ayer en Chaquetes. El Mobile World Congress de Cacafuti. Exactamente. Como vienen cuatro guiris aquí, pues hay que venderle la ciudad a los guiris. Hay que ponerles el culo a los guiris, lo que haga falta. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen dinero y nosotros hemos venido aquí a lamerles los pies. Pues no, pues me cago en todo. Estoy harto del Mobile World Congress. Explica un poco lo que han hecho los nazis del gobierno de Cataluña y de España. Pues bueno, todo el mundo sabe cuando sucede esto, ¿no? Que es como el escaparate de Barcelona al mundo. Ahí vienen un montón de ejecutivos con un montón de aparatos. Ahí en la fira de Barcelona, pues está todo lleno de señores occidentales primermundistas, la mayoría, que vienen aquí pues a... Orientales primermundistas, a los cuales vienen a enseñar todos los aparatos y hacer negocios, y básicamente, pues si vienen a eso, y luego, pues a irse de fiesta y ponerse hasta el ojete de todos los vicios que puedan. Sí, según tengo entendido, me ha sido dicho que la aplicación más bajada en Barcelona durante este mes se llama Putas Barcelona. Ah, hay una aplicación que se llama Putas Barcelona. Se ve que sí. Y se ve que, sí. Bueno, cuando salía, pero ahí... O sea, salía hasta en las noticias, en BTV, diversos locales y todo, diciendo que sí, que cuando pasaba el Congreso, el Mobile Congress, era como... agosto, que, ¿no? Sí, como si fuera fin de semana durante 10 días. Pues nada, eso es lo que estamos haciendo aquí, un congreso para puteros. Sí, un congreso para puteros que encima nos cambian los idiomas de las publicidades de nuestros autobuses. Pues es para hacérselo mirar, ¿eh? Vendepatrias, claro, vendedores. Esto no va prácticamente, no sabemos si va mucho de trabajadores sexuales como de negocios de alto standing, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Negocios de alto standing? ¿De qué tipo de negocios? Claro, a ver, estamos hablando de ejecutivos, no estamos hablando de trabajadores sexuales. Lo que salía, por ejemplo, en BTV era todo, pues, desde la sala Bagdad, que era lo más así suavecito que salía, hasta pues diversos locales de Alterne, de la ciudad, en la cual pues decían que esto era, pues, se hacía en el agosto. ¿Conoces la historia del ejecutivo israelí que se encontró, se fue a coger los servicios de una prostituta y se encontró con su hija, que también era prostituta y no lo sabía, les dio un ataque al corazón a los dos. ¿Y murieron? No, desgraciadamente. Pero bueno, fue bastante gracioso. Luego, imagínate cuando se enteró la madre y esposa del otro. No, es que nos conocimos como, pues mira, yo era su putita. Bueno, tú no dices nada y yo tampoco digo nada, ¿eh? No nos hemos vuelto a ver. Bueno, pero me lo vas a chupar, sí, ¿o no? Sí, pero me subes la paga, ¿no? Tú pierdes más que yo. En fin. Total, soy tu hija, me vas a querer siempre. Claro. Bueno, pues lo que ha sucedido en el Mobile World Congress es algo pues que también se ha repetido con una noticia más de la directa. Que luego comentaré yo. Que luego comentarás tú. Básicamente es que, pues aumentan las medidas de seguridad y, lo dijo esto el exsocialista Albert Batlle, que es el director general de la policía en Cataluña, pero no detalló qué era lo que se estaba haciendo. Y pues según la directa, de nuevo tenemos a los Mossos de Escuadra quebrantando la legalidad, que es lo que hacen, ¿no? Bravo, bravo, bravo, desde aquí un aplauso. Ahí está. Desde aquí un aplauso a los Mossos de Escuadra. Y sobre todo al señor Espadalé. Un aplauso en la cara. Un aplauso en la cara, así bien a dado. A dos manos. A dos manos, vuelta y vuelta. Que haga tinnitus, que haga pii en los oídos de ese. Sí, porque lo que ha pasado, según nos anuncia la directa, es que, pues debido a este control tan exhaustivo, los Mossos de Escuadra han pedido con meses de antelación un par todos los DNIs y apellidos de las personas que iban a trabajar allí en el Mobile World Congress, y ha habido un grupo importante de trabajadoras que estaban allí, a los cuales se les ha prohibido trabajar, pero es que lo ha prohibido Mossos de Escuadra, que no pueden trabajar allí. O sea, algunos han dado casos de gente que llevaba 5 horas trabajando y les han echado precisamente por esto, porque Mossos de Escuadra ha dicho que no podían estar. Gente que ha participado en el 15M... Exactamente, esa es la razón. Algunas personas que tenían antecedentes, pues por desórdenes, por ocupación, otros simplemente porque militaban en algún colectivo. Había gente que no estaba, había sido ni identificada ni retenida nunca por la policía. O sea, hacen una lista en base a esas listas negras, que hacen una lista negra, pero en base a esas listas, a esos ficheros de activistas ilegales que tienen y que han reconocido en multitud de ocasiones. Básicamente eso es un poco lo que ha pasado, ¿no? Bueno, han los Mossos de Escuadra y que los Mossos de Escuadra se vuelven a revelar como un agujero de ponzoña de represionista, ¿no? Y totalitaria, que es lo que viene siendo el terrorismo de Estado. Vuelve el macartismo, vuelve la caza de brujas, que bueno, nunca se ha ido. Sí, de hecho, hace poco hablaba con un compañero que había tenido la mala suerte de tener que verse varias veces con varios tipos de policía, y me comentó que los Mossos de Escuadra aquí le trataron como una puta bazufia, por no decirlo de otra manera, más suave, y sin embargo los guardias civiles eran mucho más majos. Me dijo, sí, los guardias civiles me pusieron heavy metal en el coche, me dijo. En el camino. Y digo, vale. Dice, sí, sí, estuve hablando con ellos ahí, eran bajos. O sea, ¿cómo tiene que ser la policía catalana para que haya buena la Guardia Civil? ¿Dónde está? Se cambia ahora el tricornio y el bigote tan casposo de los 70 y 80 por el pelo cenicero y el tío Cachas, ¿no? De gimnasio, que luego se dispara en la barriga el sol en el gimnasio, como aquel. Pues sí. Manaus. Porque bueno, y también, por otro lado, también vemos un poco, ¿no?, lo que significa la acción política, ¿no? Se habla de el tema de la CUP, ¿no?, caballo de Troya y tal y cual. Pues, por ejemplo, ¿no?, ha habido una pregunta de David Fernández, diputado de las CUP, que le ha hecho al señor Espadaler, le pregunta por el tema de las pistolas Taser. Que también manda pelóticas telita, esto, ¿eh? Y le pregunta sobre las listas negras en el Mobile World Congress. Bien, el tipo responde sobre las pistolas Taser. Entonces, David Fernández, el Espadaler, responde solo sobre las pistolas Taser. Dice, ¿dónde le voy a hacer una pregunta, pero ya directamente? Diga lo de las listas negras porque justifique esto, porque lo tiene muy crudo para justificarlo. Explique. Pues la respuesta de unos 2 minutos y medio del señor Espadaler es: vuelve sobre las pistolas Taser, sobre algo que no le han preguntado. Esto parecen alumnos de la ESO, que se les pregunta una cosa y te dicen otra. Pues esto es igual. Y los últimos 5 segundos sobre lo que me pregunta, no es verdad. Así explico yo el hecho de que hayan echado a personas por simplemente por el hecho de militar políticamente en algún sitio que no sea su casa, la casa de ellos. Pues sí, que de verdad, qué asco. Así lo tienen. A todo esto, pues, y acabo con el Mobile World Congress, ¿por qué sucede y no pasa nada? Y esto, el papel, me refiero al papel de las CUP, pues ahí tenemos de nuevo, pues el silenciador sale por internet un poquito, derecho al pataleo, y ahí queda la cosa, porque claro, como el resto de diarios y de televisiones lo que han hecho es una absoluta lamida de ojete a todo lo que viene siendo el Mobile World Congress, porque claro, todos los días artículos en todos los periódicos, así lo solían poner en rosita al lado, informaciones firmadas por periodistas que en realidad eran publicidad del Mobile World Congress pagada. Periodistas, en serio, periodistas pagada. Periodistas. Esos son periodistas, los que como bien denunciaba Jesús Rodríguez de la directa, recibieron todos el pack de regalos del Mobile World Congress, porque había un montón de periodistas con ese pack de regalos que ofrecía el Mobile World Congress. Muy bien. Aquí tenemos quién manda en esta ciudad, Que no es el señor Trias, aquí tenemos. Manda capital desde hace mucho tiempo. Y el Mobile World Congress manda y exige. Claro, decía la canción que decía es la cruda realidad, Barcelona capital. Me encantaba la frasecita. En fin, vamos a poner una canción, ¿no? Pon un temón y seguimos con el terrorismo de esto. Vamos a poner un tema de una banda de Le Mans, que al contrario de lo que pueda parecer, no son muy rápidos. Y se llaman Dear Billing Café. Y han sacado también un disco hace muy poco, bastante, bastante extraño, porque es así como lento, pero bien y así guay y tal. Y bueno, vamos a poner una canción que se llama Les Méduses Volantes, las medusas volantes. Y se lo voy a dedicar a una mujer a la que le gustan las medusas, que me consta. Muy fino este disco de Dear Belling Café, de esta banda de Le Mans, que sacaron Belling este disco el día 24 de noviembre del año pasado, y que tiene ahí pues algunos elementos de música africana mezclados con otras cosas que no tienen nada que ver, y a mí me ha parecido muy fino este disco, también para escuchárselo de cabo a rabo. Continuamos, ¿no?, con estas otras informaciones sobre represión y nazismo del siglo XXI, que aparecen o lo que es lo mismo, Mossos de Escuadra. En la directa, sí, Mossos con dos S, ¿eh? Molaría, ¿eh?, con doble, con las S de las SS, Mossos, ¿eh?, de Escuadra. Claro que sí, Mossos de Escuadra, pues aquí nos dice la directa, también otro titular, que es pamear y no chargota. Dice, una activista de Barcelona localiza un dispositivo de rastreo GPS escondido en el parachoques de su coche. ¿Qué te parece? Ahí lo tienes. Muy bien, pues sí, resulta que esta buena moza iba tranquilamente por la autopista cuando una patrulla de nazis pues la paró en la autopista, en el peaje. Y estos eran españoles. De nazis españoles, bueno, de nazis. Una patrulla de nazis españoles. Del CNP. Ah, del CNP, del Cuerpo Nazi de Policía. Eso es. Pues les la pararon en una. En un peaje y le dijeron, bájese de ahí. Se llevaron el coche, se lo retuvieron durante una hora y media y le pusieron un dispositivo GPS en el parachoques. Que eso no lo sabemos, lo que ella. Presuntamente. Presuntamente, porque lo que ella denuncia es que hora y media él no vio el coche. Decían todo que era normal, todo normal, se lo devolvieron y se fue. Y al menos no le cortaron los frenos. No, que eso es verdad. Y no tenemos ideas desde aquí. Eso sí, el 1 de marzo en Valencia fue a participar en un evento Circumvention Tech Festival y según aparcó y estaba descargando sus cosas, de repente aparecieron dos agentes que le pidieron los DNIs a ella y a las personas que la acompañaban, y mientras las identificaban pues los policías se pusieron alrededor del coche, con lo cual pues esta activista empezó a sospechar algo y registró su coche. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues ni más ni menos que se acabó encontrando el dispositivo debajo del parachoques. Aquí hay una foto en la directa, además, del dispositivo bastante cutremente pegado con cinta. Y bueno, pues claro, se ha puesto en contacto con sus abogados para esclarecer estos hechos, dado que esta persona ni siquiera está fichada. O sea, no hay ningún tipo de orden por parte de ningún juez de hacer esto. Es una, bueno, es una actividad más de los cuerpos de policía que se dedican a perseguir a cualquier tipo de activismo político del que le da miedo, de verdad, porque no les da miedo el terrorismo, porque eso, terrorismo es fácil de combatir con sus propias armas, ¿no? Con información en los medios de comunicación, con miedo, es fácil, es su aliado el terrorismo. Lo que les da miedo son las alternativas, eso sí que da miedo. ¿No? El hecho de que alguien construya una alternativa o le diga a la gente, se puede vivir de otra manera, no hace falta vivir esta locura capitalista. Pues eso les hace, se hacen popó. Y como se hacen popó, pues nos envían ahí, pues mierda, nos envían a sus sicarios para ponernos ahí a unos y a otros. Bueno, miraros algún día que nos estén pinchando los móviles o que nos hayan puesto en los zapatos un dispositivo GPS o que os lo metan en el cerebro, ¿sabes? Típico día que se te va un poco la mano con el alcohol y te despiertas por la mañana y tienes una cosa metida dentro del cerebro que te la tienes que sacar con... ¡Ay, a lo Matrix! Sí, no, a lo Matrix no, a lo ¿cómo se llama? A lo Desafío Total. Desafío Total. Horrible total. Traducción de título, Desafío Total. ¿Cuál era el título real? Total Recall. Total Recall. Total Recall, o sea, es como recuerdo total. Rellamada total. Recuerdo, como recall es como un recuerdo, como una... Hostia, me suena, me quiere sonar. Me quiere sonar totalmente, sería más bien una traducción más adecuada... Como que me suena mucho, sería. Como que me suena mucho, total. Como que me suena mucho, imagínate. Arnold Schwarzenegger en como que me suena mucho. Total, como que me suena total. Como que me suena total. Pues sí, que le meten aquí, en la tocha y se saca ahí un bolote porque le habían puesto un dispositivo GPS. Pues esto es lo mismo, pero dentro de un coche y no en la nariz. No estamos tan lejos de Desafío Total, porque están enviando también a Peña Marte. Ahí lo tienes, sí. Aquí los envían a Madrid, ¿no? Como aquí, los de Pandora. Sí, otros, que es que de verdad que vivimos, ¿no?, tiempos oscuros. Recordemos, para todos los que se piensen todavía que estamos en una democracia, aquí tienen los casos de que esto es mentira y que vivimos en una dictadura. Si no, ¿A qué vienen los dispositivos de vigilancia de Casa de la Montaña? Capitalocracia. A este tipo de seguimientos activistas, listas negras, ficheros de disidentes, ¿sí? ¿Nos suena esto, Resulta que los franquistas nunca se fueron, No. Y los supuestamente antifranquistas lo son, No. ¿Sí? Contra Franco se vivía mejor, realmente. Contra Franco se vivía mejor, ¿no? Sí, porque ahora estos no se sabe quién es. ¿A quién le echan la culpa? Oh, ¿quién es el culpable de este? Pues... No, haremos un informe, miraremos, o bueno, como decía el señor Espadalé, le hacen una pregunta y en 3 minutos y medio la única referencia que te haces respecto a lo que me ha dicho antes no es verdad. Y ya está. Y se queda tan ancho, Y no viene nadie a cortarle las piernas. Sería lógico. Le está sonando el teléfono, pero no sé si nos va a dar tiempo a coger la llamada. Pues, ¿cómo lo ves tú? No lo veo yo que nos vaya a dar tiempo. Yo lo veo harto complicado también. Oh, bueno, si quieres puedo poner una canción rápida y vemos a ver qué nos dice. Pero no, bueno, mete una canción porque nos queda poquito tiempo y sí que había alguna cosita que vale. Decir por ahí. Voy a poner una canción rápidamente, una canción de una banda de un sitio que se llama Cufle, que no sé dónde está, pero está en Francia, se llama Cufle, no sé qué clase de nombre es ese. Hoy estoy pasándome otra vez al contratiempo francés, ¿lo has visto? Lo estoy viendo. Lo has visto, este es el segundo contratiempo francés y me queda otro. Pues bueno, esta banda se llama Sec y van a estar tocando en el festival a Tangerine du Roi de Pau, del que hemos hablado aquí bastantes veces y que es un pedazo de festival, además baratísimo. Y bueno, pues vamos a poner un tema que se llama de su nuevo disco que se llama Que chaque jour soit dimanche, que cada día sea domingo. Este tema se llama Barba Tofu, así que con eso os dejamos, Sec. Es que si no fuera porque yo mismo estoy poniendo las canciones, me estaría sorprendiendo de la extrema calidad de los discos que estoy poniendo hoy, porque, o sea, esto es un festival. Esta banda se llama Sec, S-E-C, no confundir con Sect, que no tienen absolutamente nada que ver. Esta banda se llama Sec, son franceses y han sacado este disco que es Chaque jour soit dimanche, que me parece excelente, de principio a fin. Tú no te lo has escuchado todavía, ¿no? Este disco. Esta banda no te lo has escuchado. No, todavía no me lo he escuchado. Yo os recomiendo, también sacado en noviembre del año 2014, os recomiendo a todos, a todas, que cojáis banda por banda el cartel del festival de Tangerine du Roi de Pau y os escuchéis todas las bandas, porque realmente es spamear y no echar gota. Lo de este grupo también, a mí me ha dejado. Vale. ¿Qué les pasa? No sé qué deben tener algo en el agua. O algo así. En fin, nos queda nada de tiempo y menos, ¿no? ¿Verdad? Pues sí. Churri, solo quería hacer una pequeña noticia que acaba de salir ahora mismito, que es que si no teníamos suficiente con la caza de brujas, Universidad Autónoma de Barcelona acaba de hacer una denuncia penal a 25 estudiantes, un trabajador del PAS y a Ermengol Gassiot, que es profesor del Departamento de Arqueología, por pues los hechos de la ocupación del rectorado en la Autónoma en mayo del año 2013. No solo a los que están luchando por una universidad que no sea privatizada, ya más todavía, y que tenga cierta calidad, pues a estas personas que están luchando por cambiar el sistema educativo actual, además denuncia. Es la primera vez después del franquismo que se imputa a un profesor por algún hecho. Bravo por por la democracia. Bravo por la democracia. Bravo por la democracia. La verdad que pasó. Que nos hace nazis. Mira, tío, ha durado menos la democracia en este país que el pelo en mi cabeza, ¿eh? ¿Te das cuenta? Es triste de robar, pero más triste es la democracia de... Qué asco de país, ¿eh? De verdad. Qué asco. Y cuando se dice este país, se dice España, que decía Aznar, pues no, yo me refiero a este país, me refiero también a Cataluña, me refiero a toda esta mierda en la que estamos viviendo, porque la misma mierda es. Ahí está. ¿A que sí? Bueno, vámonos con un poco de agenda y pongamos un tema. Hombre, pues lo primero, 20 aniversario del programa de Radio Bronca, Todo es Mentira. Y es verdad esto, o sea, todo es mentira, pero esto del aniversario es verdad. El aniversario es verdad, pero todo es mentira. Lo que a ellos le interese, ¿no? Ah, claro, ahí está. Solo lo que les interesa. Pues sí, por una vez esto es verdad. Todo es mentira, 20 aniversario. Casi todo es mentira. 7 de marzo, 9 de la noche en los bloques Fantasma, Avinguda Colder Portell, 59, Metro Val, Carca. Pues tres grupitos tendréis: Algo Tóxico, Zombi Puyol y Sin Retorno, con un bono de ayuda de 3 euros para la autogestión de la radio. Excelencia total. Sí, señor. Pues ahí lo tienen. Es un lugar al que hay que ir. Hay un cartel magnífico de unos zombies de la FAI que están atacando a gente o atacando o no. Guau. Sí, eso. Sale, bueno, he gente. Artur Mas, sale he gente, perdón, Camacho. Sale Joan Herrera también. Joan Herrera sale. Ah, sí, míralo. Sí. Es verdad, y luego sale un Gordinflas que no sé bien quién es. Y Albert Rivera. Albert Rivera. Y Junqueras. Qué sexy es Albert Rivera. Juan. A que sea, qué sexy Albert Rivera. Naranjito, que lo han llamado hoy el del PP. Lo ha llamado Naranjito. El del PP que decía lo de Podemos y es caca. Sí. Pues. Ahora llamado Naranjito, Albert Rivera. Eso es. Muy bien. Pues sí. Muy bien. Nivelazo, ¿eh? Nivelazo de la policía represiva, nivelazo de los políticos de este país también a la hora de argumentar. La clase política. Muy bien. Vamos con más cosas. No lo sé. Pues sí, te lo digo yo. Tú, dímelo tú, yo no me entero de nada. Tú sí que quemas. Yo no me... Ay, tanto que quemo, tonto, la verdad. Vamos, ahora vas a hablar tú y yo solos. Pues... ¿Con ese pijama? Con ese pijama, ¿no? Por eso lo traigo, para ponerte a tope. Vale, me pido ser mujer hoy. Muy bien, yo también. Pues, seamos mujeres. Vamos a tener un problema. Ninguno vamos a tener. Vamos a ver. Lo que hay es ahora mismo una cafeta rockera en Aldarull a las 8 en el Ateneu Rosa de Foc, carrer Rubí, me parece, al lado de la Plaza de la Virreina. Vayan para allá con bocadillos de seitán. Bueno, los bocadillos ya están allí. Estaban buenos, ¿eh? Ya están allí los bocadillos. Ya están allí los bocadillos. Sí. Lo que quería decir mi compañero era Aldarull. Aldarull. No Aldarull. Aldarull. Aldarull. Aldarull. Aldarull. Hijo de Arator, nieto de Mordor. Eso, Voldemort. Es una de las, vale, eso está pasando ahora. ¿Y qué más hay? El sábado pues hay algo más, ¿no? El sábado hay todo un montón de actos de las jornadas de Sebar Mar la Gorda, 8 de marzo, Primavera Feminista. Hay un montón de actos. Consulten en internet porque no lo tenemos. Es en la aquí, Gordísima, ¿verdad? Ahora mismo. Ahora mismo, no. ¿No? Las manifestaciones en el Poblasec. Hay diferentes actos y diferentes cosas. A mí no me ha quedado claro del todo. Lo he mirado hoy, pero... es que no das para más, ¿eh? No he dado para más para poderlo ver a nivel agendil. Pero entren en internet y ahí estará. Está puesto en agendas desde en la directa, Barcelona en Dimedia o por los twitteres y estas movidas modernas. Pues seguro que lo pueden, en las que nosotros lo no pueden estamos. Ver porque hay bastantes cositas, actividades durante todo el día para lesbianas, mujeres y trans, manifestaciones. Hay varios actos en diversos sitios, además, en Barcelona. La manifestación así de mujeres, lesbianas y trans, concretamente, sé que es en el Poblasec el sábado por la tarde en la Plaza del Surtidor, pero no recuerdo la hora. Bueno, pues ya eso a todos los que todas las que estemos interesados, pues nos lo miramos ahí, ¿eh? Y a echarles ahí un ojo al asunto. Eso es. ¿Eh? Y por lo demás... Por lo demás nos vamos. ¿Con qué? Nos vamos con la última banda francesa que pongo hoy. ¿Qué te parece, eh? Madre mía, buena. 3 de 5. Esta vez sí que es un... 3 de 5. 3 de 5. 3 de 5. Hoy hemos puesto 5, que no puse ninguna banda francesa, pero... Hoy hemos puesto 5, estarás contento. No, 3 de 5. Por eso, esto significa... Ah, 3 de 5 canciones. No, porque he puesto canciones muy cortas. Algunas de ellas cortas, como tú. Como estamos tú de hablando de un 60% de contratiempo francés. Muy bien, te ha costado. Sí, señor. Pues vamos a poner una banda que se llama Cero, con diéresis en la E. Importante lo de la diéresis en la E a la hora de buscarlos en internet, porque si no, no habrá manera. Que son ex miembros de otra banda de los 90 francesa muy mítica que no conoce ni en su casa, que se llaman Bastard, que eran bastante jefes. Una de esas bandas seminales del ruidismo noventeril de la Francia, que aquí prácticamente pasaron desapercibidos. Pues esta banda de Lyon se llama Cero y sacaron un gran disco el año pasado mismo, lo sacaron, ¿eh? El año, ahí digo el disco, ahí donde los ves. Y bueno, vamos a poner una canción que se llama Minimal Men. Os podéis escuchar sus canciones también por ahí por internet y bajarosla de donde os parezca que os las tenéis que bajar. En fin, con esto os dejamos con Cero desde Lyon y bueno, pues nos vemos la semana que nos oímos, la semana que viene, ¿no? Digo yo, ¿eh? Churri. Pues Churri. Digo yo que nos veremos y sí. Nos oiremos. ¿Te gusta que te llame Churri? Me puedes llamar como quieras. ¿Quieres que te lama los pies? La verdad que no. Vaya, pues me has jodido el plan de la tarde. ¡Ah! Haber elegido muerte. Venga, pon ahí el tema. ¡Adiós! Y vámonos. Adiós. Y aunque nos hayamos ido formalmente, pues informalmente no, porque se nos ha quedado un temita aquí que queríamos señalar en Cinco Bárbaros en la Cabeza, en Radio Bronca 104.5 de la FM, que es la huelga de hambre que lleva el preso Antúnez Becerra, José Antúnez Becerra, que lleva desde el 23 de enero en huelga de hambre, 41 días que lleva, está peleando por salir, porque libre le queremos, ya que le están aplicando una cadena perpetua encubierta. A un preso que se está acercando a los 60 años, que viene ya estuvo en la COPEL en los años 70, 80, ha pasado más tiempo encerrado que fuera y bueno, claro, pues que además también fue acusado de las participaciones en el motín de Quatre Camins, en el cual los presos pues se levantaron para protestar por la cantidad de injusticias que se estaban cometiendo hacia ellos. Ya en sí la cárcel es la mayor de las injusticias que hay, pues más todavía dentro todo lo que pasa. Pues desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte, estamos dentro de la semana de acciones en solidaridad con José Antúnez Becerra, así que lo sepáis, hay un blog que es solidaridadantunezbecerra.wordpress.com en el cual pues podéis ir siguiendo las noticias sobre este caso y pues desde y las acciones también que se puedan llevar a cabo y que se lleven y escribir cartas, faxes y etcétera, etcétera, etcétera. Cada una sabe lo que querrá hacer. Pues eso, José Antúnez Becerra, lo queremos en la calle y ahora sí que nos vamos de cinco bárbaros en la cabeza. Hasta el próximo programa.